Carlos, la que vamos a tener, la charlita que vamos a tener. ¿Cómo te va? Mira, buenas que tardes. Hoy es viernes, portate bien, Sí, pero bueno, viste, nos arrastran al fango, Juan Carlos, ¿qué va a hacer? Dale, dale, bueno, adelante. A ver, vamos al hueso. Una de las noticias de la tarde tiene que ver con la decisión del juez que está llevando la intervención de la empresa Vicentín. Y la verdad es que, a ver, el juez repuso al directorio de la empresa y lo nombró y nombró a los interventores del gobierno como simples veedores, pero después hay discusiones, hay quien te dice durísimo revés para el gobierno por Vicentín, por esta situación, otros dicen no hay revés, está claro que habiendo un concurso y una administración vigilada, la intervención tiene que ser con veedores y el Estado ya se queda ahí. Bueno, la verdad, se tiran las leyes de... la ley de concursos si quiebra por la cabeza unos y otros artículos. Yo digo, ¿por qué tenemos que hacer un curso acelerado de la justicia comercial si en realidad esto es político? Y entonces pensamos con Luispa, desde hace demasiados años que las decisiones de un gobierno que viene a modificar estructuralmente un proyecto de país son judicializadas, es decir, se lleva la política hacia el terreno de lo judicial. Y la sensación es que en ese mismo gesto ya la situación está, ya hay una derrota, digamos, ¿no? O hay una situación muy difícil. Al mismo tiempo, claro, hay reglas de juego institucionales que hay que seguir. Pero la sensación que tenemos, Juan Carlos, es que si entramos en la discusión de la ley de concurso y quiebra, los artículos y demás, ya la cosa está está difícil para el gobierno en este caso, que quiere tomar una decisión claramente de corte político. ¿Qué pensás? Bueno, primero una salvedad en relación a todo esto de la judicialización. Ese fenómeno que vos describís de la judicialización es un fenómeno de carácter político también, que judicializar es relativizar las decisiones políticas de las instituciones políticas. O sea que es un modo de ejercer el poder por parte del establishment, la utilización de la justicia como un instrumento de poder político. Ahora bien, yo tampoco soy un especialista en la ley de concursos y quiebras, tengo alguna experiencia por mi trabajo. Tengo una impresión, que no es más que una impresión de este fallo, en que no creo que haya que dramatizarlo, porque si bien repone a las autoridades de la empresa, por el otro lado, plantea que el Estado sigue siendo un veedor controlante, no un veedor, sino un veedor controlante. Si controlo, entonces formo parte de la conducción de la empresa. En este periodo que la empresa en realidad es intervenida a los efectos de que no se la dañe hasta llegar a la ley de expropiación. Claro, entonces el problema de la intervención... La intervención tiene que ver con que hasta que se haga la expropiación, que lleva sus tiempos, no se licúe la empresa, no se vacíe de activos... Exactamente, y no se siga de eso se trata. De eso se trata. Por un lado, la empresa está concursada. Por lo tanto, la empresa no puede tomar nuevos pasivos, ni enajenar, ni hacer nada, porque hay un juez del concurso. Por lo tanto, eso ya no es tan fácil. Pero además, si se tiene en cuenta este fallo, el Estado no está ausente, no es solamente un veedor, sino veedor controlante. Es una figura que yo no domino, la de veedor controlante, pero la palabra controlante sí la domino, creo que es de sentido común, que tiene poder de control. Así que... Y la otra cosa que no puede dejar de señalarte, que es un juez de Reconquista, ¿no? Entonces... Que es la ciudad que está separada... Es una ciudad tomada. Es una ciudad tomada por Vicentín hace un siglo. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, está condicionado, totalmente condicionado, ¿no? Pero bueno... Pero te das cuenta, Juan Carlos, pero de todas maneras, a ver, yo entiendo que... En última instancia, lo importante es la ley de expropiación al Congreso. Sí. En el medio de todo eso hay gestualidades, ¿no? Y hay cosas que van sumando simbólicamente a la causa. Sí. Un gobierno que no tiene los porotos, que tiene que salir a hacer acuerdos. Y ahí voy a la segunda parte de la charla que también recién la abordamos con Luis Pablo. O sea, vos cuando vos tirás una ley al Congreso, vos sos diputado nacional mandato cumplido. Sí. Vos no vas a testimoniar, vos no vas a perder una ley. Vos vas a jugarla cuando crees que la podés ganar. Digamos que sí. Pero bueno, eso no es una cuestión aritmética que la tengo resuelta. La tengo resuelta si tengo una gran mayoría, pero no es el caso. Por lo tanto, hay un componente de incertidumbre en la Cámara de Diputados. Cuando el gobierno la lanza y no tiene seguro, sabe que no tiene seguro, pero confía en que va a primar la racionalidad política y la actitud de otros bloques para sacar adelante la ley, y además va a presionar la opinión pública. Eso es una decisión de riesgo. Pero lo hace desde una convicción política y asume el riesgo. Entonces, sí, está bien, pero bueno, si vos no tenés los votos, no la vas a poner en juego. Todas las leyes, de un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, todas las iniciativas de ley, perdón, tienen un riesgo, porque no tenés la mayoría parlamentaria. Se va a mandar al Parlamento la ley del impuesto a la riqueza, se va a mandar al Parlamento la interrupción voluntaria del embarazo. Imagínate, se va a lanzar la reforma judicial. Entonces, ¿dónde está escrito que es seguro? Eso no está escrito. Confía en la opinión pública y en los bloques autónomos que puedan votar favorablemente. Sí, hay una diferencia, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo, que es que ante una sociedad tan movilizada por el tema, yo creo que aunque la perdiste la vez que fuiste, te genera un consenso, una movilización, que te da la certeza casi de que lo que estás haciendo es construir la posibilidad de que eso se dé en el próximo intento. Acá eso es más parecido a otro tipo de iniciativa, porque te estás metiendo directamente con el poder económico concentrado. Y bueno, acá sí es donde yo veo punto de contacto con el tema de la 125, veo punto de contacto con la ley de medios también, que tanto costó. Sí. Me pregunto, en definitiva, ¿qué complicado está salir de esta suerte de empate entre un neoliberalismo que no puede arraigarse porque cuando se pone en práctica deja un tendal de pobreza y pierde las elecciones de manera rotunda, y del otro lado un gobierno que quiere modificar las estructuras, bueno, entre los medios, las élites económicas, las distintas maniobras de obstaculización del Congreso? Es complicado, Juan Carlos, el panorama. Es complicado, pero también nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en esta ecuación que a veces se formula de que no podés esperar a tener toda la relación de fuerzas que marcaría el manual. Porque si no, estamos medio que nos rascamos la oreja izquierda con la mano derecha. En estos casos que vos señalás, Pablo, el gobierno lo que está haciendo es precisamente no tener cerrada toda la relación de fuerzas y sin embargo avanza con determinación. Por lo tanto, creo que de eso se trata. Y nosotros, los que estamos apoyando este proceso, yo creo que tenemos que valorar que va hacia adelante en un rumbo, en una dirección que enfrenta la situación de los poderes fácticos de la derecha y que, bueno, actúa confiando en que con el poder de la opinión pública va a poder avanzar. Que eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que queremos. Y no tenemos que esperar al 2021 ganar las elecciones y tener una relación parlamentaria mejor, que también es un imposible, porque si no avanzás políticamente con leyes a favor del pueblo, entonces tampoco vas a tener un triunfo en el 2021. No. Sí, claro, está clarísimo. Pero ¿qué disyuntiva? No, es muy, pero muy difícil. Sí, decís, Juan Carlos. No, decía que no hay duda que hay una confrontación política muy fuerte, y más que nada los próximos 2 o 3 meses van a ser fuertísimos, porque está todo esto, todas estas iniciativas del gobierno dando vuelta. A medida que vamos hablando voy pensando, no es que lo tenía en la previa, pero digo, bueno, de acuerdo a las experiencias pasadas y a la decisión que tomó una fuerza política o varias fuerzas políticas de ungir a un político con las características de Alberto Fernández, que genera consenso, que construye, que teje y demás, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes para conseguir esa correlación de fuerza que te permita hacer lo que no pudiste en la coyuntura anterior? Eso es lo que tengo la sensación de que está en... de que se está discutiendo en este momento. Estaba viendo recién un spot, Juan Carlos, y ya te dejo para que vos cierres. Estaba viendo un spot en la provincia de Santa Fe, está circulando, dice algo así como: gobernador Perotti, estamos viendo lo que hace, no traiciona a la provincia, no traiciona a la patria, no viole la propiedad privada, y ponen los nombres y los datos de todos los diputados de la provincia de Santa Fe, diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe, para estar bien identificados, saber cómo van a votar en el momento llegado el caso, ¿viste? Así sí, está la cosa, digamos. Está claro que la derecha va a poner toda la carne al asador, va a presionar, va a ser agresiva desde los medios de comunicación, va a tratar de influir sobre sectores de la sociedad y de la política que dudan, que vacilan frente a ellos. O sea, eso es lo que viene. Ahora, después está lo que hacemos nosotros para la opinión pública. Yo creo que el presidente de la Nación tiene un perfil que lo ayuda en este momento, porque ese perfil, esa característica de Alberto, tiene como rasgo que suma y no expulsa, en el marco de una confrontación, porque la iniciativa del gobierno es una iniciativa que lleva a la confrontación. Porque nosotros valoramos lo de Vicentín por parte del gobierno. Ya sabemos que estamos de acuerdo con que haya más Estado. Entonces yo, francamente, no puedo dejar de pensar que tiene una fuerte perspectiva de triunfo, aunque va a haber que atravesar un camino de espinas, que es lo que vos decís como ejemplo de lo de Santa Fe, ¿no es cierto? Creo que va a ser muy duro. Y además están las otras iniciativas, ¿no? Que también son desafiantes, como el impuesto a la riqueza. Claro, y se va a ir sumando uno tras otro. Anticipo de la reforma tributaria que el gobierno también anunció, digamos, ¿no? Entonces ellos son conscientes de que es un anticipo, por lo tanto van a salir con los tapones de punta ahora ya, cuando esté esa iniciativa dando vuelta. Entonces vamos a tener el tema de Vicentín, la expropiación, vamos a tener el tema del impuesto a la riqueza. Yo no sé cuándo va a tomar el Estado parlamentario la interrupción voluntaria y la reforma judicial. Pero bueno, en todas va a haber una fuerte confrontación política. Juan Carlos, vamos a tener que cambiar cafecito político por almuerzo cena, te digo, por los tiempos que se vienen. Te mando un abrazo grande, gracias. Chao, Pablo, hasta pronto, chao.